se ha despejado la tormenta por completo y bueno, estamos disfrutando del sol a pleno. Bueno, Diego, a ver, uno miraba el cielo por la mañana y la lluvia como estaba y se preguntaba, ¿no? ¿Se hace, no se hace? Iba a estar realmente muy complicado. Por suerte, ya todo cambió, el día está bárbaro. Y bueno, ¿qué nos puede contar con respecto a la inauguración de la peatonal para esta noche? Bueno, mira, hoy empieza, como vos decías, un evento que se ha transformado en una cosa muy habitual de los veranos olavarrienses. Es uno de los primeros eventos que tenemos en el calendario de cultura. Y que bueno, que también es muy esperado también por la población como un lugar de encuentro que se transforma en cada uno de los eventos que se tratan de organizar desde el municipio. Y la idea, bueno, es convocar a diferentes artistas, como vos decías, va a haber un poco de música, va a haber artistas plásticos, estatuas vivientes, va a haber algunos grupos de música, gente haciendo hip hop, así que hay un repertorio muy variado de posibilidades como para que la gente vaya y disfrute de un paseo. Bueno, y también, por lo que me cuenta Diego, alternativa para todas las edades, ¿no? Para la familia, para la gente mayor, para los adolescentes, como recién mencionabas lo del hip hop, ¿no? Para bailar un poquito. Totalmente, sí. Bueno, o sea, es muy nutrida la agenda, la gente que se ha ido a notar. Vamos a tener algunos números diferentes los fines de semana que restan de la peatonal. Inclusive, bueno, va a estar el tradicional baile del cuarteto municipal, que en esta oportunidad va a estar emplazado en Dorrego y Vicente López. Va a haber un grupo de rock, bueno, va a estar la gente de hip hop, así que bueno, seguramente se van a hacer las paralelas de ajedrez, así que bueno, va a haber para todos los gustos. Tenemos pensado que los espectáculos comiencen a partir de las 21 horas, los cortes de calle van a ser a partir de las 10, así que bueno, estamos con mucha expectativa y bueno, por suerte con esta posibilidad que nos da el tiempo de poder montar nuevamente una nueva edición de la persona. Diego, usted sabe que se cortó un poquito la comunicación, ¿a qué hora van a comenzar los cortes de calle? Ah, los cortes de calle son a partir de las 19 horas. Ajá, bárbaro, está bien. Y las actividades comienzan desde las 21 y se extienden hasta las 24 horas. Hasta las 24, bárbaro. Bueno, invitamos a toda la gente de la región, obviamente de la Barría, que se peguen una vueltita esta noche porque va a estar bárbaro. Y también para la gente que nos está escuchando, el EU32 tiene un gran alcance a la zona rural, a toda la región del centro de la provincia de Buenos Aires. Así que, por supuesto, aprovechamos a invitarlos. Y si no pueden venir hoy... La invitación es para todos. Esta peatonal vamos a tener durante 4 fines de semana seguidos. O sea que hoy 16... el 23, el 30 de enero, y vamos a estar finalizando este ciclo el domingo 6 de febrero. Bárbaro. Bueno, Diego, a ver, para el ciudadano olavarriense es algo habitual por estos días, pero para aquel que no vive en Olavarría, que vive cerca y que pasa habitualmente por la ciudad, ha visto que, bueno, el centro se encuentra, una parte del centro se encuentra un poco convulsionada, bueno, con algunas obras en construcción. ¿Qué nos puede contar del Paseo Padre Jesús Mendía? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Ya hay alguna idea de lo que se puede realizar a futuro, Diego? En realidad es simplemente una forma de modificar parte de la ciudad y darle otra visión al olavarriense, y bueno, es un lugar en el cual también se tienen muchas expectativas planteadas a futuro, como un espacio también de disfrute y un espacio de para que la gente aproveche. Como vos decías, está modificándose de a poco la parte del centro de olavarría, así como se ha modificado toda la costa del balneario, con la Casa del Bicentenario, con el Centro Cultural, con el Parque del Bicentenario, el Parque Seberri. Así que la idea es aportarle a Olavarría cosas que la embellezcan y que la distingan de otras ciudades. Diego, con respecto al calendario cultural, bueno, ahora el inicio de la peatonal, lo que usted recién mencionaba, ¿qué otro evento fuerte podemos ir adelantando que tengamos para este verano? Bueno, de los eventos grandes fuertes que vienen para este verano son los corsos, que a diferencia de otros años han sufrido una modificación importante en lo que es el calendario, porque vamos a estar iniciando el último fin de semana de febrero, 26 y 27 de febrero, sábado y domingo, y vamos a estar culminando 6, 7 y 8 de marzo, ya con el inicio de clases realizado, que para nosotros también, bueno, es un desafío muy grande trasladar el calendario, pero obviamente queríamos quedar acorde con la propuesta del Gobierno Nacional que propuso el feriado de carnaval, perdón, para el lunes 7 y martes 8 de marzo. Uh-huh. Así que, bueno, creo que es el próximo evento grande que adelanta nuestro calendario cultural en Olavarría y que marca, como en años anteriores, en años anteriores, una muy buena predisposición por parte de las entidades y de los grupos de percusión, las murgas, batucadas, que participan año a año, con muy buena predisposición y esperando ansias el regreso de este espacio. Bueno, Diego, no sé si quiere agregar algo más, aprovechando los micrófonos del EU32 con respecto al inicio de la peatonal en el día de hoy, algo que haya quedado en el tintero. No, simplemente esperar, repetir la invitación que vos hiciste a la comunidad de Olavarría, a toda la gente que se acerque de la región, que quiera colaborar, que quiera participar de estos eventos, dejar abierto el registro, que aquellas personas que quieran participar como artistas del ciclo de la peatonal pueden pasar por la Casa de la Cultura con el Suárez 29-24 de 9 a 12 e inscribirse para formar parte de esto, y seguramente vamos a estar convocando en estos días también para aquellas instituciones que deseen participar en los cursos, pero bueno, depende de algunas cositas que tenemos que hablar con la comisión y ya estaremos llamando seguramente a convocatoria. Bueno, Diego, le mando un abrazo grande y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Diego Olurbe, subsecretario de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Olavarría, hablando sobre la peatonal, que arranca hoy domingo a las 21 horas, comenzarán los espectáculos hasta las 24 durante 4 fines de semana. Para así que si no pueden ir hoy, si no pueden venir hoy aquí a Olavarría, sobre todo para la gente que está afuera, bueno, tienen tiempo, tendrán un par de domingos más para venir a disfrutar de la bellísima peatonal que comienza hoy en nuestra ciudad, como lo dijo Diego Olurbe, a partir de las 21 horas, desde las 19 horas se produce el corte de calles. Seguimos escuchando un poco más de música, acercándonos a las 5 de la tarde a las noticias. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros, 55202, nuestra línea de mensajes de texto. La palabra clave es línea, espacio, el mensaje al 55202. Nos pueden llamar también 410-911 al 14, líneas rotativas. Hey, the time of my life.